preciosos momentos en su presencia para disfrutarlo, así como corresponde a nosotros que somos sus hijos. Quiero compartir la palabra del Señor. Hay una expresión de un versículo que está contenido en la primera carta del apóstol Pedro. En primera Pedro, entonces, vamos a abrir nuestra Biblia. Y allí en el capítulo 3 y versículo 15 dice, en la primera parte de este versículo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y el llamado de Dios en esta hora, hoy, en este momento, es a que prestemos atención, a que lo santifiquemos en nuestros corazones. Que santifiquemos a Dios nuestro Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas. El Señor quiere que usted y yo vayamos a un nivel mayor de nuestra estatura espiritual. Él nos está invitando y nos está llamando mucho en este tiempo a que inclinemos todo nuestro ser por completo delante de su presencia, a que consagremos realmente, genuinamente, todo nuestro ser para su gloria y para que Él nos utilice conforme a su voluntad y a su poder. Él está pidiendo que tu corazón y el mío esté plenamente entregado a sus manos y esté en sus manos, que lo estemos realmente honrando y glorificando en todo y obedeciendo en todo. Esto es, que lo estemos santificando de verdad a Dios nuestro Señor en nuestros corazones. Así que este llamado de Dios se hace imperioso en este tiempo y es bueno que la iglesia lo tenga en cuenta, tome conciencia de esto y responda de la manera correcta también, porque entonces el Señor va a ser magnificado en medio nuestro, entonces la presencia de Dios se va a percibir todavía con mayor nitidez y plenitud en medio nuestro y aún el poder de Dios lo veremos obrar todavía mucho más abundante y ampliamente de lo que lo estamos viendo hasta ahora. El Señor quiere todo, en definitiva, no se conforma con un poquito que le des de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu mente, de tus emociones o de tu corazón. Él quiere toda tu vida en sus manos, Él quiere toda mi vida en sus manos. Él quiere que lo santifiquemos de esta manera. Él quiere que vayamos en busca de hilar más fino en cuanto a la santidad de nuestra vida, la santidad de nuestros pensamientos, la santidad de nuestras emociones, el dominio y el control de nuestra voluntad para encaminar todas nuestras decisiones de acuerdo a sus caminos y a su voluntad. Él está deseando esto, que hilemos todavía más fino en nuestra vida, no para obedecerle en las grandes cosas que sabemos corresponden a un cristiano, sino que también vayamos por las cosas pequeñas. Y la Biblia habla claramente allí de que prestemos atención y cacemos las zorras pequeñas, porque son las zorras pequeñas las que echan a perder los viñedos, dice así la palabra. Y esas zorras pequeñas que se infiltran en tu vida o en la mía, en nuestra mente o en nuestro corazón, son las que pueden echar a perder nuestra vida espiritual, nuestra fortaleza espiritual, nuestra plenitud espiritual. Y Dios quiere que vos y yo experimentemos en plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida también. Por eso Él nos está diciendo, santifíquenme, santificame en tu corazón. Más todavía, porque no, pero Señor, yo te... ¡Más! Y haya una consagración completa y un compromiso completo y genuino y permanente, etc. Mire, en este sentido, a veces el problema no es si Dios tiene o no poder, o cuánto poder. El problema es que yo no evidencio mucho del poder de Dios, que es todopoderoso. No cabe duda en esto. A nadie le puede caber duda de que Dios es todopoderoso. Así que el problema no es en que si él tiene o no poder para hacer o no hacer determinadas cosas, o si el poder que tiene le alcanza o le es suficiente para esto o aquello. El problema es mío, porque yo no lo santifico al Señor, mi Dios, en mi corazón, y entonces luego no percibo su poder obrando a mi alrededor. O percibo muy poco, y por supuesto no me satisface, y me siento vacío, y me pregunto, ¿qué pasa? Dios no está obrando, pero sí está obrando, por supuesto. Jesús, compartiendo con sus discípulos, les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Es incesante el obrar de Dios. Él obra, hoy ha obrado, hoy está obrando, ahora está obrando. ¿Lo ves? ¿Lo has visto? ¿Lo vi? ¿Lo percibí? ¿Tuve seguridad de que eso era el obrar de Dios? Pues porque yo a veces no santifico a el Señor, mi Dios, en mi corazón, es por eso que a veces no lo observo obrando. ¿Cómo lo voy a poder observar si no expongo mi propia vida y mi corazón para que obre con poder en mi vida? ¿Cómo lo voy a poder observar el poder de Dios si en mí no existe arrepentimiento, sino a veces un poco de disculpas o de remordimiento por alguna cosa que habré hecho mal? No puedo observar el poder de Dios si no me disciplino espiritualmente. Nunca lo voy a poder ver obrar si no ejercito los dones del Espíritu que Él me ha dado. ¿Cómo? ¿Cómo voy a poder observar a Dios si no estoy obedeciendo su llamado? ¿De qué manera? ¿Por qué me extraño entonces después de no ver a Dios obrando? ¿Por qué me extraña tanto ver que no pasa nada a mi alrededor? ¿Es que no pasa nada o es que yo no estoy viendo que pasen cosas de parte de Dios? Y lo más probable es que yo no lo esté viendo. El problema no es del poder de Dios, el problema es que yo no lo estoy santificando a Él en mi propio corazón. Hay lugar, pero no todo el que debiera haber en mi vida. Hay lugar en mi tiempo para las cosas de Dios, pero no todo el que debiera haber. Hay algunas decisiones que van en camino o en favor de la voluntad de Dios, pero no todas. Entonces, ¿cómo pretendo que el poder del Espíritu me transforme de día en día conforme a la imagen y semejanza de este mi Señor, al cual después le hablo, le canto y trato de alabarlo? ¿Cómo pretendo que ese poder del Espíritu fluya a través de mí? ¿Cómo pretendo si yo no le doy mi corazón y lo pongo realmente y por completo delante de su presencia? ¿Cómo pretendo que Él entonces me unja con sabiduría de lo alto? Con discernimiento del Espíritu. ¿Cómo voy a poder ver si no tengo visión espiritual? Y Él me dice, santifícame, santifícame en tu corazón, santifícame en tu vida, dame toda tu vida y vas a ver lo que puede llegar a pasar con aquellos que lo hagan. El problema entonces no es si Dios está obrando, porque Él lo está haciendo todo el tiempo. El problema es que yo no lo veo obrar a mi alrededor. ¿Cómo pretender percibir, tener visión de ministerio, saber qué hacer, cuándo, dónde, si yo no sé dónde está Dios ni qué está haciendo en este momento? ¿Dónde está Dios en el mundo? ¿Qué está haciendo Él en el mundo? Parece estar ausente, parece no existir, y esto a veces parece ser la experiencia de algunos cristianos. Que la gente del mundo no lo vea, no me preocuparía. Tendríamos que ser nosotros quienes abrieran los ojos de aquellos que no lo ven, para mostrarle, acá está Dios, está presente, está activo, está vivo, y te está buscando. Decíamos en estos últimos encuentros, lo que la gente necesita es ver a Dios obrando en tu vida y en la mía. Ellos necesitan ver el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? Cuando observen tu vida y observen la mía. Pero tantas veces y a veces de tantos cristianos, Dios parece estar tan ausente. ¿Qué es lo que va a ver la gente del mundo? ¿Qué luz van a querer para sus propias vidas si ven que mi vida está todavía apagada o en tinieblas? Al menos en oscuridad. ¿Para qué van a querer seguir a un Dios que ven en mi vida que no me genera ni certidumbre, ni guía, ni propósito en la vida? Claro que no es un problema de Dios, es un problema mío. Pero yo estoy reflejando eso hacia los demás que me están a mi alrededor. El problema no es si Dios está hablando o no, o cuándo lo hace. Porque Él lo está haciendo todo el tiempo. Dios está hablando todo el tiempo. Dios te está queriendo hablar, queriéndonos hablar todo el tiempo. Así que el problema no es de Él, el problema es mío, que o ignoro su voz, o paso por alto lo que Él me indica, O tengo un oído muy selectivo y me gusta escuchar algunas cosas y las otras no, porque me incomodan, me ponen en compromiso, etcétera. O porque directamente estoy absolutamente sordo a lo que Dios me dice. Pero no es el problema de Dios. Así que no nos preguntemos si Dios habla y dónde habla y en qué momento habla, porque lo hace todo el tiempo. Pero si yo no santifico al Señor mi Dios en mi corazón, ¿cómo pretendo escucharlo? ¿Cómo pretendo ser guiado por Él en su voluntad? ¿Cómo pretendo ser ayudado? ¿Cómo pretendo todavía más recibir revelación importante? Tener una experiencia como tuvo el siervo frente a una zarza ardiendo, ¿no es cierto? Una cosa espectacular, impresionante. ¿Cómo poder hacer para percibir a Dios en una columna de fuego o en una nube, como se manifestaba la presencia de Dios o la voz de Dios para el pueblo de Israel? ¿Pero cómo pretendo algo así si mi corazón está dividido? Está un poquito con el Señor y otro poco o mucho estoy conmigo mismo, al menos. No lo santifico por completo. Y Él me está diciendo, santifícame por completo. Y Dios es buenísimo, vos lo sabés, es lleno de bondad. Y así se manifestó también para con su pueblo en cada época de la historia del pueblo de Israel. Y aún en el Nuevo Testamento tenemos la palabra escrita de Dios todavía. Y Él nos llama una y otra vez, nos dice, despojate de eso, abandona esto por completo. ¿Cuánto tiempo más tengo que soportar esto en tu vida? ¿De qué manera te tengo que hablar? ¿Cuándo me vas a escuchar? Santifícame. Porque el no hacerlo entristece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en tu vida o en la mía se entristece toda vez que yo le estoy demostrando desobediencia, dureza de corazón, pospongo las cosas, me quejo de cómo me va, tengo apatía para responder a su llamado, lo postergo, especulo, no tengo disciplina espiritual y eso entristece al Espíritu Santo. Y Él me dice, no me entristezcas más. ¿Para qué me pedís tanto, tanto y tanto, si vos me das tan poco y poco y poco de tu propia vida? Y yo quiero tener sueños y revelaciones y visiones y ver como si fuera el monte de la transfiguración y experiencias muy profundas, espirituales, pero yo todavía sigo en la chatura espiritual. Es imposible. Y el Espíritu Santo está triste. Está triste. El problema no es si Dios manifiesta su presencia en medio de la alabanza de su pueblo o de su iglesia, porque lo hace todo el tiempo. No es un problema de Dios, es un problema mío. Que vengo a la reunión del pueblo de Dios sin preparación espiritual, sin la motivación correcta, sin el propósito correcto. Vengo guiado más por un costumbrismo, por un ritual, por religiosidad, porque debo hacerlo, y por tantas otras cosas, pero no con un corazón que lo santifique a Él por completo. Y entonces puedo venir y asistir y estar y participar e irme y no haber percibido que la presencia de Dios estuvo aquí. No es un problema de Dios, es un problema mío, algo está pasando conmigo. Y yo me voy y cuanto más me pregunto y me digo, no pasó nada, y bueno, está bien, veremos el otro domingo. Mientras yo actúo así, el Espíritu Santo se agarra la cabeza cada vez más triste y quizás está llorando y diciendo, pero ¿por qué Ernesto estará de esta manera? pudiendo estar de otra. ¿Por qué persiste en esa condición pudiendo estar absolutamente en otra? ¿Por qué no tengo oportunidad de revelarme a Ernesto, de demostrarle mi amor, de hacérselo saber, de llenarle de mi plenitud? ¿Por qué él no estará viviendo una vida de mayor poder y de victoria? Y él sabe la respuesta, el Espíritu sabe la respuesta, porque me conoce y te conoce. Y en mi caso al menos dirá, porque no me está santificando en su corazón. Porque su corazón está dividido. Porque es circunstancial, porque a veces parece un entusiasmo, pero así como se enciende, se apaga. Entonces estoy, pero no experimento su presencia, no la percibo, no la disfruto, no me deleito. No me impacta ya nada, no me conmueve nada, o pocas cosas. Y si esto no ocurre, ¿cómo pretender tener mayor intimidad con Él? ¿Cómo puedo pretender una relación más profunda con Él? O saber por experiencia cómo es su amor. No que me lo cuentan, lo escucho o leo que Dios es amor. Y... No, no. ¿Cómo yo experimentar alguna vez, al menos en mi vida, la plenitud del amor de Dios? Hasta las lágrimas. O percibir su bondad y su gracia y su misericordia. O cuándo voy a poder percibir su santidad y su majestad en plenitud, de tal manera que mis pies no me puedan sostener y deba quebrantarme de rodillas en su presencia. Y eso no ocurre porque yo lo resisto. No es por ninguna otra razón. Y después pretendo tener fortaleza para las pruebas, después pretendo tener su ayuda frente a los conflictos y las adversidades. Después pretendo que Él arregle todos los problemas en los cuales yo me voy metiendo. Y porque parece que no lo hace, todavía le echo la culpa a Él y la responsabilidad a Él. Claro. Resulta que ahora yo no lo santifico a Él y todavía la culpa es de Él. Yo soy el desobediente y la culpa es de Él. Yo tomo las decisiones que tomo y sufro las consecuencias de ello y resulta que la culpa es de Él. Santifícame, me dice el Señor, santifícame de verdad. Santifícame de una vez por todas en tu vida. No me entristezcas más obrando de esa manera. Dame todo. Porque yo necesito todo para bendecirte en plenitud. Así que como yo no llevo mi corazón cerca del corazón de Dios, es que mi corazón no late como late el corazón de Dios. Mientras el corazón de Dios está latiendo, yendo a buscar a los que todavía viven en esclavitud de pecado, mientras el corazón de Dios sigue latiendo por aquellos que están sufriendo en esclavitud, las consecuencias del pecado en sus vidas, mientras el corazón de Dios sigue latiendo porque al menos hoy haya habido uno más que se haya salvado y venido a su reino eterno, mi corazón late para otro lado. Mi corazón no late al ritmo del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón no está cerca del corazón de Él. Si no, muy probablemente casi latirían al unísono. Si mi corazón no late como el suyo, entonces tampoco hay mucho fruto del Espíritu en mi vida. Y si pareciera haber algún fruto, probablemente sea algún fruto artificial, logrado por el propio esfuerzo personal, pero no fruto del Espíritu Santo. Porque no tiene espacio, no tiene cabida ni oportunidad para obrar en mí. Y entonces mi corazón se va insensibilizando cada vez más, mi vida espiritual se va insensibilizando cada vez más, se va tornando más dura, más rígida, más de piedra, en lugar de tener un corazón sensible, en lugar de tener el corazón sensible de Dios en mi propio corazón. Y hace un momento lo cantamos, yo no lo pedí, allí estuvo. Enorme compromiso. Quizás puedas poner y buscar la última, una de las últimas canciones que cantamos, en donde le estuvimos diciendo que lo íbamos a adorar y darle nuestro corazón, adorarle con un corazón puro. Sin embargo, a veces mi corazón no está purificado, santificado por completo. A veces está un tanto manchado, a veces está contaminado, está enfermo, está débil. Y le tendría que pedir al Señor: Señor, renová en mí mi corazón. Señor, renovalo. Hácelo nuevo si fuera necesario, por completo. Así como dice la propia palabra, ¿no es cierto? Él iba a cambiar y a transformar mi corazón de piedra, me iba a poner un corazón de carne, sensible, sensible al Espíritu de Él, sensible a su presencia, sensible a su obrar, para que mi vida, mi ser, pudiera ser sensible delante de su presencia también. Así que mi corazón a veces está más inclinado a rechazar la responsabilidad que a aceptarla. A veces mi corazón, mi ser, está más inclinado al engaño y a la mentira, pero es piadosa, ¿viste? Es una pavadita, que a la verdad. A veces mi corazón está más inclinado al orgullo y a la soberbia que a la humildad. A veces mi corazón está más inclinado al menor esfuerzo que al sacrificio. Está más inclinado a la especulación y a la postergación que a las decisiones firmes y a tiempo. A veces mi corazón y mi ser está más inclinado a acusar y a señalar a otros que a hacer un propio autoexamen de mi vida o de mi conciencia. A veces estoy más inclinado a la autosuficiencia que a la dependencia de Dios. Tantas veces estoy más inclinado a la conveniencia que al deber. Más a la hipocresía que a la integridad. Más a la autoconvencimiento que al asumir la responsabilidad. Tantas veces mi vida está más inclinada a los deseos de la carne que a la vida en el Espíritu. Otras tantas más inclinado a la evasión del problema que a la confrontación de las circunstancias que me tocan vivir. Y tantas veces estuve más inclinado a la inconstancia que a la disciplina. Ese es mi corazón, ¿cómo está el tuyo? El Señor me dice: santificame, santificame. Y el Espíritu me dice: ¿por qué me entristeces de esa manera? ¿Por qué llevas la vida que llevas y cómo la llevas? ¿Cuándo va a ser el día que tomes una decisión firme? ¿Cuándo mis palabras van a tener realmente cabida en tu vida? ¿Cuándo será el tiempo en que respondas al llamado que te hice ya hace tanto tiempo o tantos años? ¿Cuándo vas a establecer rigurosamente disciplinas espirituales para tu vida? ¿Y cuándo, y cuándo, y cuándo? Y el Señor sigue esperando. Y mientras tanto el Espíritu sigue entristecido. ¿Usted cantó esto? ¿Y qué sigue? Corazón puro para Él. ¿Habremos cantado esto? Me cuidaré. Me cuido. Cuido mi mente. Cuido mi corazón. Cuido mi vida espiritual. Me cuido de servirle permanentemente. Me cuido de no apartarme de su llamamiento. La noche no es para usted, deséchela. Alabe al Señor. los demás sabremos qué hacer. A menos que experimentemos del Espíritu de Dios en plenitud en nuestra vida, las cosas nunca van a cambiar. Dios no es el que tiene que cambiar. Él no cambia, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Pues en todo caso, la única otra alternativa es que yo tengo que cambiar. Y quizás, y aún sin haberme dado cuenta de ello, estuve entristeciendo al mismo Espíritu Santo de Dios que mora en mi vida, con mis actitudes, mis comportamientos, mis respuestas, mi carácter, mi dureza, mi mirar para otro lado, mi cerrar mis oídos, qué sé yo. ¿Lo habré estado entristeciendo? Mire, aquellos primeros cristianos eran un grupo un poquito mayor a los que somos aquí en esta noche. Vieron morir al Señor Jesús crucificado. Vieron cuando lo ponían en aquella tumba. Vieron cuando la piedra de la tumba estaba removida. Fueron sorprendidos con el anuncio. Las autoridades dicen que alguien se robó el cuerpo, pero él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y él se comienza a manifestar resucitado y a revelar y a presentarse a sus discípulos. Hasta que le ven ascender también a los cielos. Pero él les dijo, quédense en Jerusalén juntos y oren hasta que reciban la unción del Espíritu. Quédense allí orando hasta que reciban la unción del Espíritu. Y ellos fueron obedientemente juntos, todos, y oraron, y clamaron. ¿Y qué se supone que estarían pidiendo? Sino la unción del Espíritu que Jesús les había prometido iba a enviar. Y clamaron, y oraron, y se habrán arrodillado, y habrán llorado, y se habrán quebrantado, y oraron hoy, y no pasó nada, y también mañana, y no se recibió la unción, y pasado, y así hasta que recibieron la unción del Espíritu. Es como que las vidas les volvió al cuerpo. Es como que fueron levantados con poder y gloria de Dios. Es como que una vez recibida la unción, ahora había que comenzar a trabajar, a manifestarla, a compartirla, a bendecir a otros. Releamos el libro de los Hechos. Recibieron la unción y predicaban la palabra. Recibieron la unción y daban testimonio de Jesucristo. Recibieron la unción y experimentaron como nunca antes plenitud de amor, de compañerismo, de misericordia. Recibieron la unción y nadie podía siquiera soportar la presencia del más mínimo pecado. Y aquel que incluso intentaba ocultar sus pecados, esa misma unción le quitaba la vida. Recibieron la unción y podían ver a aquellos que reconocían a los cristianos, estos son de Cristo. Estos hasta la manera de hablar los delata. Estos son discípulos de Jesús. Recibieron la unción y la gente veía el poder que fluía a través de esas vidas. Y se acercaban para ser sanados. Y traían enfermos y endemoniados de otras ciudades. Habían recibido la unción y la recibieron porque se habían unido para orar. Y se habían unido para orar dispuestos a no entristecer más al Espíritu Santo. A santificar al Señor su Dios en sus corazones de verdad. Y entonces vivieron lo que vivieron. Experimentaron lo que nunca antes habían experimentado. y quizás está deseoso, anhelando que vos y yo experimentemos algo similar. Y él se presenta y me dice, no, no me echen la culpa a mí, yo no tengo la culpa. Está delante tuya la oportunidad, está presente, está vigente, está en ti. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuánto? ¿En qué medida? Él nos llama. Quizás el camino debiera ser el mismo. Unirse a orar, clamando porque esta unción del Espíritu también venga sobre nuestras propias vidas. Ahora es personal. A nadie se le ocurre orar, Señor, que venga la unción sobre él. ¿Y sobre vos? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola, hola? No. Ellos se unieron en aquel aposento alto a orar porque cada uno tenía deseos de que esa unción le llenara. La anhelaban para sí. No querían vivir más vidas débiles, sin mucho significado, con poco gozo y felicidad genuinas y reales. Querían vivir la vida en plenitud que Jesús les había regalado a medias, por la mitad, y descubrieron que tenían que pedir esa unción para ser llenos en plenitud. Bueno, cada miércoles, cada domingo, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener oportunidad aquí, haremos un aposento alto también en uno de los salones que la iglesia tiene, el templo tiene, y estaremos orando. Cada domingo, cada miércoles, ora en tu hogar, unámonos para orar, que oren los jóvenes en su encuentro, que ore todo el grupo de alabanza en su encuentro, que oremos todos los líderes, que el miércoles nos vamos a reunir 20 y 30 horas en este lugar, que ore todo el equipo de trabajo del Ministerio de los Niños, que ore todo el equipo de trabajo del Ministerio a los Plateados o a los Ancianos, que ore toda la iglesia, como oraron aquellos en aquel tiempo, y clamemos, Señor, no nos vamos a levantar de nuestras rodillas hasta recibir esa unción. Pero, Señor, aquí está mi corazón. ¿Se lo vas a dar? Él lo hará, porque es fiel. Gracias, Señor, por este encuentro. Señor, probablemente sea para vos el tiempo en que cada uno de nosotros pueda reconocer en detalle no solo el estado de nuestra propia vida espiritual en esta hora, sino las posibilidades que se abren por delante. Porque vos nos haces mirar hacia adelante, hacia todavía lo que podemos lograr, alcanzar, experimentar. Y Señor, nos estás indicando el camino, nos estás mostrando la senda. Si tan solo, Señor, algunos o muchos pudiéramos ser sensibles a eso. Señor, si tan solo unos pocos o todos pudiéramos responderte como es necesario hacerlo. ¿Cuánto gozo habría en tu corazón? ¿Cuánto gozo habría en el Espíritu Santo en lugar de tristeza? ¿Cuánto mover tuyo? ¿Cuánta llenura? ¿Cuánta plenitud? ¿Cuánto poder? ¿Cuánta gloria? ¿Cuánto de tu presencia, Señor? ¿Cuánta salvación en la vida de muchos? Señor, alguno responderá. Alguno tomará la decisión. y vos le vas a dar esa unción. Señor, sea bendito en ti, bendito en tu nombre, todo aquel que se postre quebrantado delante de tu presencia, entregando todo su corazón y todo su ser, santificándote a ti por completo en su corazón y en su vida, porque allí habrá llenura de tu Espíritu Santo. Señor, ungílos, ungínos con poder y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.